Regreso tarde, mas no me esperes. Tengo que salir a la calle pa' ver lo que tiene. Porque la plata se nos va y si no salgo no viene. Porque ahora quiero ganar más ensuciando manteles. Trato de ver las cosas claras, se pierde y se gana. De la fiesta al drama, porque todo es lana y siempre esto va a ser así. Aunque no exista protección de nada, hay hambre y ambición en cada situaciones malas que tocan vivir. Hay compañeros en el cielo y otros encerrados. Algunos firmes en el juego y otros están quebrados. Yo sigo más a full que nunca, ando por todos lados. Me he superado, el mero mero del condado. Negro, no soy un delincuente, ya no estoy en eso. Por eso sigo con mi gente y no me tienen preso. Y si en algún momento caigo a la mierda con eso, el gaucho no rompe su trato, yo confío en eso. Dame el pan, brindo por eso, Dame amor, dame honor, dame paz, brindo por lo que merezco. Cuando empecé fue pa' ganarme ese respeto. Con el bolso completo, paseaba por el gueto. Cuando murió mi jefe me quedé algo quieto. Me levanté en un tiempo, empecé un nuevo reto. Ahora no freno, ya no puedo, tengo que ir pa'lante. Negro, acá somos bandoleros, no somos cantantes. La brigada no se detiene y me cuido bastante. Pero me siento libre y firme siempre en todas partes. No quiero súplicas de gente que ni fu ni fa. Si saben que no es música, esto es droga para masticar. Mis flores púrpuras me hacen perder la brújula. Pero al encontrar su lugar me río de que bajo están. Lo nuestro es serio, quebramos el criterio. Con el cracker mostrando la sangre de nuestro imperio. Nuestra gente barbera reclama por su remedio. Porque la realidad termina con cualquier misterio. Dame amor, dame honor, dame paz, brindo por lo que merezco. Dame amor, dame honor, dame paz, brindo por lo que merezco.